colorado. En ella Carlos viajaba, él y Ponchito Alvarado, y a la ciudad de Hermosillo, al hipódromo han llegado. Vamos a mirar correr a la yegua del Tepache, para mirarla mejor, compadre, saques el pase de esa escama colombiana, de la lacrana, ya sabes. Pero al sacar el perico, les gritan, están rodeados. Eran 9 judiciales del estado bien armados, y el comandante les dijo: pásame el dólar doblado. Acariciando su escuadra, Carlos le dice sereno: mire, señor comandante, estamos en mi terreno, yo soy puro sonorense, que no ha conocido el miedo. Si quiere le doy el dólar, pero nunca el contenido. O si acaso quiere un pase, venga a dárselo conmigo, y también deme su precio, y quedemos como amigos. No te comprometas más, el comandante le dijo, pásame el dólar doblado. Por último te repito, soy un judicial honrado, yo no fomento el delito, no se percató que Poncho tenía un cuerno de chivo, y comenzó a dispararle, cayendo varios heridos, mientras Carlos con la super le dio al comandante un tiro. Allá en la Internacional una droga va volando, mientras que en la judicial 3 muertos le